yo quiero empezar agradeciendo a todos los aquí presentes que estéis aquí en un día tan importante para todos nosotros, para todo el pueblo y para nuestro futuro. Quiero dar un agradecimiento a Ana Rey, Secretaria General de Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, que ha querido hoy acompañarnos. La verdad es que es un lujo tenerte aquí. Muchísimas gracias. Y bueno, dar las gracias sobre todo a mi agrupación, la Agrupación Socialista Zafarraya y el Almendral, como siempre digo, por la confianza, por el apoyo. Y hoy sí que quiero dar un agradecimiento también muy especial a Izquierda Unida de Zafarraya y del Almendral, también por su apoyo, por su confianza. Muchas gracias, José, por creer en mí. Y un agradecimiento en general a los dos partidos políticos, a PSOE y a Izquierda Unida, por la generosidad y por el compromiso que han tenido ambos a la hora de llegar a este acuerdo, que ha permitido que por primera vez en Zafarraya, hoy día 13 de junio del año 2015, se haya unido la izquierda. Yo creo que hoy es un día histórico y para todos los que nos sentimos de corazón de izquierda es motivo de celebración, de alegría y de fiesta. Muchísimas gracias. Explicar un poco el por qué se ha producido este acuerdo, el hecho de que se haya producido este acuerdo entre Izquierda Unida y Partido Socialista, que por otra parte es un acuerdo totalmente natural, no obedece para nada razones de intereses ocultos, no hay sobornos, no hay dinero, no hay compra, no hay traición, no hay absolutamente nada de lo que se ha dicho, bueno, de lo que el Partido Popular ha publicado y ha dicho por la calle, no hay nada de eso, hay una razón mucho más sencilla y mucho más democrática, que es el compromiso político que tenemos ambos partidos con nuestro pueblo, con Zafarraya y con el Almendral, y con nuestro proyecto, un proyecto que hemos hecho para el futuro, en el que hemos trabajado, y también la responsabilidad política que tenemos hacia esa mayoría de izquierdas que nos ha apoyado aquí en Zafarraya, que no olvidemos que Zafarraya ha sido siempre de izquierda y en la actualidad sigue siendo un pueblo de izquierda. Entonces, simplemente por responsabilidad y por obligación con esa gente, con esa mayoría que nos lo pide por la calle, que nos pregunta, que también ha estado nerviosa y que quiere realmente acabar con esta situación de estancamiento que está sufriendo nuestro pueblo y con este gobierno del Partido Popular, que, bueno, agradezco todo lo que ha enumerado, pero realmente los planes provinciales vienen todos los años, el PFA 270.000 euros viene todos los años, el alcalde que esté, como si no hubiera nadie en el ayuntamiento, es decir, no tiene mérito ninguno porque eso es dinero corriente que va entrando en el ayuntamiento. Entonces, nosotros, la mayoría de izquierdas, pensamos que este equipo de gobierno no ha sido capaz de sacar adelante proyectos que le hemos dejado en bandeja, como la unidad de estancia digna para nuestros mayores, que por supuesto, que aunque no vengan el compromiso, la gente sabe que tiene el compromiso de ponerla en marcha inmediatamente. Está harta de un gobierno que se ha dedicado a hacer populismo, fiestas, regalos y a gobernar para unos pocos. Eso es lo que ha pasado y ante esa mayoría nosotros tenemos una responsabilidad y tenemos que darle una respuesta y eso es lo que hemos hecho. Así que nada de... Y además que pienso que ni vosotros mismos lo creéis, no ha habido traiciones, no ha habido sobornos, no ha habido absolutamente nada. Personalmente deciros que me siento totalmente legitimada, me siento preparada y capacitada, por supuesto, pero legitimada sí, yo hace 4 años no me sentía legitimada y lo vine aquí en el pleno investidura y lo dije perfectamente. Ahora sí me siento legitimada, es verdad que ha habido una pequeña diferencia de votos, pero la realidad es esta, el pleno que tenemos hoy aquí. Este es el órgano soberano de gobierno de un ayuntamiento. En un ayuntamiento no manda un alcalde ni una alcaldesa, manda el pleno, que es este órgano. Y el pleno es el que decide, lo acabáis de ver, es el pleno el que decide. Y esta es la situación que vamos a tener a lo largo de estos 4 años. 5 concejales del PP, 5 concejales del PSOE, 1 de Izquierda Unida. Lo cual no entiendo, no parece lógico que yo no presente mi candidatura teniendo los mismos concejales que el Partido Popular. Es que no sería normal que yo no presentara mi candidatura. Lo veo totalmente lógico y normal, igual que es normal también que un partido de izquierda como Izquierda Unida prefiera apoyar mi candidatura antes que una candidatura de derecha. Eso es algo que es totalmente lógico. Más teniendo en cuenta los 4 años que hemos estado en la oposición, como bien ha dicho José. Nosotros hemos hecho una oposición constructiva, hemos aportado, hemos sacado adelante todo lo que hemos visto beneficioso para nuestro pueblo. Sí que es cierto que nos hubiera gustado participar más y que se nos hubiera tenido más en cuenta. ¿Cuántas veces hemos dejado en el pleno asuntos sobre la mesa porque queríamos debatirlo, digamos, más detenidamente y le hemos pedido al anterior alcalde, mira, el lunes nos reúne, que queremos debatir y no nos ha reunido, simplemente os doy mi mando, al pleno siguiente lo ha llevado en la misma situación. Nos hubiera gustado participar más y que se hubiera contado más con nosotros teniendo en cuenta la representación que tenemos y no ha sido así. Aún así, hemos sacado adelante todo lo que hemos podido. Hemos aprobado los presupuestos todos los años. Hemos aprobado obras. Hasta hemos aprobado un préstamo que se sacó hace 3 años, un préstamo de 250.000 euros que sacó el Partido Popular para hacer un pago a proveedores de facturas suyas, que lo demostré aquí. Nosotros votamos a favor por responsabilidad política de ese préstamo. Por cierto, y os digo, y el secretario, si me equivoco, que me corrija, un préstamo que ha tenido 2 años y pico de carencia y que todavía no está pagado, es decir, no se ha amortizado nada de capital, ¿es así? Además, secretario, claro, se habrá empezado ahora a amortizarlo, es decir, un préstamo que nosotros vamos a tener que pagar ahora. Lo digo porque, como al Partido Popular le gusta mucho poner cuentas en Internet, que se le ha olvidado poner lo del préstamo, para que también lo tengáis en cuenta. A mí realmente yo no creo que hoy sea el día, hoy es un día de fiesta, no creo que hoy sea el día de tener que justificar y desmentir todo lo que se ha dicho sobre nosotros, personalmente, políticamente, de todas formas. Hoy no es el día ni tampoco lo era en la campaña electoral. Yo me propuse hacer una campaña electoral limpia, donde hablara de trabajo, de futuro, de nuestro proyecto. Pretendía ilusionar a la gente, que la gente participara y no crear crispación, y por eso es por lo que no hemos contestado a todas las provocaciones que hemos tenido tanto a lo largo de la campaña electoral como en estas 3 semanas. Eso no quiere decir, ni el hecho de que no lo vaya a hacer hoy, no quiere decir que no desmentiremos todas las barbaridades que se han dicho, y también tomaremos medidas contra todos los insultos, porque también sabéis que ha habido muchos insultos públicos hacia nosotros. Para retomar, os decía que hemos estado 4 años en la oposición. Esos 4 años nos han hecho hacer un camino y darnos cuenta que realmente hay muchas más cosas que nos unen de las cosas que nos diferencian. Es una cuestión de confianza política de ambos partidos y también, tengo que decir, de confianza personal de ambos candidatos. Yo confío plenamente en José, se lo dije, él confía en mí. Es decir, no hay trampa ni cartón, no hay absolutamente más nada, ni dinero, ni absolutamente nada. Y lo que el Partido Popular ha demostrado con esta actitud que ha tenido, con este acoso y esta presión que hemos recibido en los últimos días, es que no acepta las reglas de nuestro sistema democrático. Las reglas de nuestro sistema democrático dicen que tiene que gobernar aquel partido que consiga una mayoría estable para poder gobernar. Lo haga por mayoría absoluta en la urna o bien porque consiga llegar a acuerdos, pactos con otros partidos políticos, simplemente. Eso es lo que dice nuestro sistema democrático. En este momento el Partido Popular no tiene una mayoría estable y el Partido Socialista, con el apoyo de Izquierda Unida, sí tiene una mayoría estable. Yo creo que la pregunta que cabe hacerse en este momento es: ¿por qué el Partido Popular no es capaz de llegar a acuerdos políticos con otros partidos, pero no solamente aquí en Zafarraya, sino en toda España? Ya estamos viendo el panorama que hay y estamos viendo que las mayorías absolutas van a desaparecer, están desapareciendo. Ahora se abre un nuevo espacio, un nuevo escenario de pluralidad política que a mí personalmente me encanta. Yo, si lo habéis visto en el Facebook, jamás veréis que yo haya criticado a Podemos, a cualquier partido nuevo que haya, pero ni pública ni privadamente, a cualquier partido que aparezca. Yo estoy a favor de la pluralidad política, pero claro, la pluralidad política exige diálogo, exige debate, exige acuerdo, exige consenso, negociación, y todos esos términos no parece que no entran en el diccionario del Partido Popular. Eso sí, os digo, depende, porque yo hace unos años he visto sentada, cuando todavía no era ni concejala, sentada, lo he visto yo y lo ha visto todo el pueblo, cómo el Partido Popular, con el anterior alcalde de portavoz del Partido Popular con 3 concejales y el PSOE con 5, le pedía a Izquierda Unida un pacto para hacerle una moción de censura al alcalde socialista. O sea, en ese momento, con 3 el Partido Popular y 5 no pasaba nada, y ahora con 5 el Partido Socialista y 5 el Partido Popular estáis criminalizando un pacto que es, desde mi punto de vista, totalmente natural. Solamente pediros, pues lo que ha dicho José, hombre, que recapacitéis, y que cambiéis de actitud, que no sigáis crispando, porque eso no nos lleva a ningún sitio y lo único que hace es dividir más al pueblo. Que aceptéis las reglas democráticas exactamente como las aceptamos nosotros hace 4 años. Por mi parte, deciros que os invitamos a que hagáis una posición constructiva, a que suméis y a que hagáis propuestas, que yo sí que os digo que yo sí, eso me comprometo públicamente, yo sí voy a aceptar propuestas del Partido Popular teniendo en cuenta la representación que vosotros tenéis en el pueblo. Al resto de los vecinos que estáis aquí, vecinos y vecinas, pues simplemente os pido, lo que he dicho siempre durante toda la campaña, os pido participación, implicación. Nosotros hemos hecho un proyecto ilusionante, un proyecto muy ambicioso, y cuando digo muy ambicioso no me refiero a que cueste mucho dinero, es muy ambicioso en el sentido de que es muy participativo. Necesitamos vuestra participación para poder desarrollar este proyecto. Queremos un proyecto que dé desarrollo, que dé vida, que dé dinamismo a nuestro pueblo, y para eso es necesaria la colaboración de todos. Queremos implicar a las asociaciones, que tengan más autonomía para que sigan desarrollando esa labor tan importante que están haciendo en el pueblo, incluso reforzar esa labor. Queremos apostar fuerte por la juventud que son los que tienen energía y los que pueden llevar a cabo muchas cosas, para implicarlos en nuestras fiestas, para que participen en el pueblo, para darle alternativas de ocio y también de formación y empleo. Y, por supuesto, vamos a participar. Yo creo que un ayuntamiento no está para arreglar baches ni para hacer calles. Un ayuntamiento tiene que intervenir y tiene que implicarse en el desarrollo económico de su municipio. Y esa es la apuesta más fuerte que vamos a hacer. Y para eso sí que necesitamos la colaboración de empresas, de comercios, etcétera. Queremos apostar por la innovación y la investigación en la agricultura, hacer una combinación entre los modelos tradicionales de nuestro desarrollo económico con modelos nuevos como el turismo rural, y eso lo que haremos es creando una asociación fuerte de comerciantes y empresarios. Ya lo sabéis, lo llevábamos en el programa y vamos a apostar fuerte. Y sobre todo, lo que queremos ofrecer servicios. Nuestro proyecto sobre todo se basa en dar servicios, pero servicios sobre todo a las personas más vulnerables y más necesitadas, como son nuestros mayores o las personas que están sufriendo una situación de desahucio, personas que están en paro, que están viviendo situaciones económicas. Ahí es donde vamos a estar nosotros, haciendo políticas de izquierda, políticas para las personas, que es para lo que nosotros estamos aquí. Yo me comprometo, y lo digo públicamente, a ser una alcaldesa no para mandar, sino para estar al servicio de todos vosotros. Y lo más importante, quiero ser y voy a ser una alcaldesa para todos y para todas, en igualdad de condiciones y sin mirar, por supuesto, el color político. Deciros que muchísimas gracias, estoy infinitamente agradecida. Para mí hoy es un día de muchísima felicidad, es un verdadero honor, es una responsabilidad muy grande, pero también es un verdadero honor ser vuestra alcaldesa. Yo creo que lo máximo de lo que puede hacer a una persona en política es ser representante o la representante de la gente con la que convive. Para mí eso es un honor grandísimo. Y deciros que yo no voy a pedir un año. Yo el lunes, bien temprano, voy a estar en el ayuntamiento trabajando. Sé perfectamente lo que tengo que hacer y sé por dónde empezar trabajando. Y por supuesto, mi prioridad va a ser atenderos a todos vosotros. Dar un agradecimiento para terminar muy especial a mis familias, que son mi vida, mis padres, mis hermanos que han venido hoy, mis suegros que no los veo, mi marido, mis niños. Gracias a todos por vuestro, mi Vero, que es mi hermana, mi cuñada Vero. Gracias a todos por vuestro apoyo, sin vosotros no podría hacer nada y sabéis que soy lo que más quiero. Y para terminar, deciros que la sede del Partido Socialista, la Casa del Pueblo, va a estar abierta todo el día para todos los que queráis veniros a tomaros algo con nosotros. Está todo el mundo invitado. Y eso está pagado con dinero de la Agrupación Socialista de Zafarraya, que nos financiamos con nuestras cuotas de los militantes y con el trabajo tan grande, el trabajo físico que hemos hecho a lo largo de 4 años. Así que agradezco el último a mi equipazo de socialistas por el buen trabajo y por el gran trabajo que habéis hecho estos 4 años. Muchísimas gracias y levantamos la sesión.